Rodrigo Martínez al azar está pensando que eran vacas Silva Balas. Rodrigo Martínez a tangarimo. Rodrigo Martínez a tangarimo. Los tus manzaninos llevanos el río ay, pensando que eran vacas Silva Balas. Rodrigo Martínez a tangarimo. Los cosasaninos llevanos el pato ay, pensando que eran machos sin babanas. Rodrigo Martínez ataca a Rinino. Los gusanzarinos llévanos el río ay, pensando que eran vacas